digo que tenemos una situación complicada. Ya me imagino. Una situación muy complicada. Hemos reducido, porque también es importante decirlo, lo que me hizo el informe el secretario, del primer semestre 2011 al segundo semestre 2011, hemos reducido el gasto corriente en más de 700.000 euros. Que no está nada mal, ¿eh? Que yo pienso que en seis meses reducir el gasto en 700.000 euros al gasto corriente es importante. Y vamos a intentar hacerlo así durante toda la legislatura para por lo menos intentar afrontar un 25, un 30, un 40% de la deuda que tenemos encima de la mesa, porque, en fin, las empresas han hecho su trabajo y también quieren cobrar. Natural, y es lógico. Natural. Porque natural. Esos son los que tienen que dar puestos de trabajo y dar futuro a nuestro país. Y hay que ser consecuente y pagarles.